perfume de luz y sombra, sagrado rezo, un adiós a los abismos propios, principio de vida. Cargada de cenizas, pintando los rostros y recordando el fuego primitivo de los días. Se abren los labios con el impulso del aliento hecho palabra, canción y ríos. Con la espera sobre las manos, llenas del canto de los pájaros, sobre el verde manto que los cubre. Melodía ensamblada a través del viento, la sangre sigue bombeando como volcán erecto. Las pupilas abriéndose al mágico mundo nuevo. Mirada triangular del ojo dulce y dispuesto.